7 y media, partido de las estrellas, con nuevo formato. Los 18 equipos de la Liga CB han sido encuadrados en dos conferencias, la norte y la sur. Recordemos que el jugador más votado fue el del Barcelona, Juan Carlos Navarro. Sasa Djordjevic al final es baja. Ayer, recordemos, sorprendente victoria de un aficionado, Aaron Cuellar, en el concurso de mates. Y de Sandra Gallego al final fue quinta. Para cerrar este deporte, gracias Javier, mencionar el nombre del día que ha sido elegido mejor deportista español del 2001. Pau Gasol, que ha vuelto a ganar esta madrugada en la NBA. Memphis ha vencido a Miami por 91-86 con 11 tantos y 10 rebotes en 40 minutos de juego de Pau. Pero nos metemos ya en el deporte de competición, dejando a un lado amistosos y exhibiciones. El fin de semana disputa un título en el balonmano español, el del campeón de Copa Sobal, con 4 candidatos. Hoy semifinales en León. Carlos Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Todo está preparado para que hoy comience la 12ª edición de la Copa Sobal. En León se dan cita los 4 mejores equipos de España y posiblemente los 4 mejores equipos del mundo. A partir de las 4 se jugará la primera semifinal, que enfrentará al Fútbol Club Barcelona contra el Balonmano Ciudad Real. A partir de las 6 se enfrentan el campeón de Liga contra el campeón de la Copa de Europa, es decir, el Ademar contra el Portland San Antonio. Y la última noticia de la mañana tiene que ver con el Rally Dakar 2000. Según nos informa nuestro compañero Odón Martí, la etapa ha concluido con protagonismo español. Fernando Gil ha ganado en coches, Miguel Prieto ha sido segundo y el también español Joan Romà ha sido segundo en la categoría de motos. Gracias, Paco. Son las 3 y 6 minutos, 2 y 6 minutos en Canarias. Nosotros nos vamos. Durante la tarde en nuestros boletines horarios los mantendremos informados. Estaremos especialmente pendientes de ese suceso, esos 5 jóvenes músicos muertos en su local de ensayo en Leganés, en la provincia de Madrid. Y también, como no, estaremos muy pendientes, por supuesto, de los disturbios que han reaparecido en Argentina. Gracias por su atención. Si ya almorzaron, buen provecho. Si van a hacerlo, que les aproveche. Esta tarde nos encontramos, esta noche en Hora 25. Hasta luego. Cadena SER, servicios informativos. Electrodomésticos La Casa. Cualquier producto de la casa es un gran regalo para estas Navidades. Páguelos hasta en 12 meses sin intereses. Electrodomésticos La Casa. Máxima confianza, mínimos precios. Avenida de la Argentina 4244 y San Bernardo 38, Gijón. Restaurante Las Viandas. Estrene el año 2002 con nosotros. Esta Nochevieja le ofrecemos lo mejor de nuestra selecta carta. Su cena de Nochevieja en la más suculenta compañía. Restaurante Las Viandas. Reserve su mesa en el teléfono 985-366436. El deporte es vida, regala deporte. Ferrero Sport quiere que vivas la Navidad deportivamente. Como siempre, Ferrero Sport te ofrece lo mejor en artículos para el deporte y el tiempo libre. Lo tenemos todo y al mejor precio. Ferrero Sport, infórmate en nuestras tiendas de las ventajas que ofrece a los más jóvenes la Escuela de Fútbol Enzo Ferrero. Ferrero Sport, el deporte es nuestra vida. Carretera de la Costa, Eulalia Álvarez, Gijón. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Los vecinos del polígono de Pumarín contarán en breve con un nuevo parque. El espacio será inaugurado dentro de 2 meses aproximadamente. El espacio verde de más de 28.000 metros cuadrados está ubicado en el entorno de la iglesia parroquial y de la escuela de idiomas. Con una inversión que ronda los 130 millones de pesetas, el nuevo parque contará con 3 áreas de juegos infantiles, con elementos para diferentes edades, 5 zonas de descanso, sendas para caminantes y un espacio con mesas de billar y futbolines. Para estar informado de las mejoras que se están acometiendo al lado de su casa, Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Otro parque que está a punto de finalizarse es el situado en el entorno de la calle Teodoro Cuesta, en La Viada. La inversión en este caso ronda los 56 millones de pesetas. Los vecinos de La Viada podrán disfrutar próximamente del nuevo parque de 3.200 metros cuadrados, zona de juegos infantiles. Empleo. Comienza a funcionar el taller de empleo romaní Despangando Drom. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 113 millones de pesetas, de los que 27 los aporta el ayuntamiento y el resto el gobierno del Principado de Asturias. Estará integrado por 12 mujeres pertenecientes al colectivo gitano. La Gaceta de Gijón. Cambiamos de asunto, ya está todo listo para la llegada de los Reyes Magos a Gijón. Sus majestades de Oriente llegarán al puerto deportivo local el mediodía del próximo sábado día 5. A partir de la 1 de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar realizarán en coche un pequeño recorrido por la ciudad. La esperada cabalgata partirá de la Plaza de Toros a las 7 de la tarde y finalizará en el Palacio de Revillagigedo, desde donde sus majestades de Oriente se dirigirán a todos los niños. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Señoras y señores, muy buenas tardes, las 3 y 10 minutos, la sintonía de la cadena SER en Asturias, en esta edición especial deportiva que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde y que se va a ocupar fundamentalmente y lógicamente del partido que a las 8 de la tarde va a tener lugar en el Molinón, entre las selecciones de Asturias y de Lituania. Un partido que es el segundo ya. De forma consecutiva, el primero fue el año pasado en el Carlos Tartiere, Asturias-Macedonia, y la continuación, no sin dificultades, este año en el Estadio del Molinón a partir de las 8 de la tarde. Este programa especial quiere contarles todo lo que está aconteciendo en las horas previas a esa gran fiesta, una vez más, que se espera sea del fútbol asturiano a partir de las 8 en el Molinón. Las emisoras de la cadena SER en Asturias, con Luciano García, que les habla encantado como siempre, y con Juanma Castaño. Muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas, Luciano. Bienvenido otra vez a tu tierra. Muchas después gracias. De ese periplo fenomenal, extraordinario madrileño muchas que estás gracias. Realizando en la cadena SER. Muchas gracias. Aquí mi estamos. Felicitación vaya por delante y de verdad y de corazón, además. Muchas gracias, sé que lo dices de corazón. Estamos en la Escuela de Fútbol de Mareo, estamos en la sala de juntas donde se reúne el Consejo de Administración del Sport. No digas lo que me dijiste no, antes, prefiero no decirlo. En esta sala se han tomado decisiones muy malas para la historia del Sporting, pero bueno, hoy vamos a hablar solo de la selección asturiana, de ese momento de asturianía que vamos a vivir seguro a partir de las 8 de la tarde, desde las 7 en la sintonía de la cadena SER. Vaya por delante que hay partido, que era lo que dudábamos todos pues prácticamente hasta hace 48 o 72 horas. Sí, además está lloviendo ahora, ya me pongo yo lo peor, no voy a ser que caiga un bueno, estaría, algo y sería ya el colmo, ¿no? Estaría bueno que unos asturianos suspendieran un partido por lluvia, no, en Asturias. Hombre, el Molinón tiene un buen entrenador. Por eso, ¿no? Eso para empezar, el Molinón no tiene problemas y además que nada, lo que está cayendo es Orbayu, es lo más clásico en Asturias y los que van al campo saben perfectamente que esto es el pan nuestro de cada día en nuestra región. Lo dicho, que hay partido, que Lituania está en Asturias, está concentrada en el Hotel Jovellanos y que además, bueno, pues la selección asturiana está comiendo ahora mismo pues a 40 metros de donde estamos haciendo este programa especial a través de toda la sintonía de la cadena SER en Asturias. Selección asturiana que este año ya saben ustedes que tiene muchas ausencias, enseguida hablamos de todo ello con todos los protagonistas, y selección asturiana que se va a encontrar con un molino, a encontrar con un molinón con mucha gente, pero no parece que vaya a haber lleno. Acabamos de hablar con el director general de deportes, que también va a estar en este programa especial, y nos ha dicho que a día de ayer aproximadamente 17.000 entradas vendidas, o sea, sensacional aspecto el del Molinón. Hoy es probable que se lleguen a las 20, 21.000 entradas. El aforo es 24, ¿no? El aforo es 24, con 21.000 personas, 20.000, el aspecto sensacional. Podemos decir que casi lleno. Con lo cual, repito, seguro que vamos a vivir un momento de fiesta. Hay que hablar de todo ello, de los que faltan, de los que están, de lo que se ha dicho en las últimas horas sobre el partido, de lo que están haciendo el resto de selecciones territoriales que han jugado en los últimos días y sobre todo de la forma que es de cerrar el año esto para el fútbol asturiano. O sea, lo estamos cogiendo ya como costumbre, aunque sea por segundo año consecutivo tan solo, el hecho de cerrar el año todos juntos, ¿no? Cada uno hace su programa, uno en Radio Asturias, otro en Ser Occidente, otro en Ser Gijón, cada uno está con su equipo, uno con el Sporting, otro con el Caudal, otro con el Oviedo, pero hoy todos estamos en la misma sintonía, hoy todos sintonizamos el mismo programa, todos estamos con los mismos colores y con una camiseta, por cierto, que para mí ha mejorado incluso para mejor. Este es año la bonito. Franja amarilla, en vez de ser vertical, del cuello a la cintura, es horizontal, cruza todo el pecho, por supuesto con el nombre de Asturias presidiendo, pero como digo, en cualquier caso, una camiseta que merece la pena. Una bonita camiseta que, por ejemplo, ayer los jugadores de la selección, en ese único entrenamiento oficial al que asistimos ayer en la tarde, casi noche de ayer en el Requesión, en las instalaciones del Requesión del Real Oviedo, el presidente del Principado, junto con el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Massimino Martínez, pues dialogaban unos momentos con los jugadores, les entregaban unos obsequios, concretamente se les entregaba por parte del gobierno del Principado, pues un extraordinario libro, una publicación del gobierno del Principado extraordinaria, se les entregaba un pin con el escudo de Asturias y también una metopa, una pequeña plaquita que recordaba este segundo encuentro de la selección asturiana de fútbol. Y los jugadores, concretamente Oli y Juanel, en representación del resto de sus compañeros que participan en esta selección asturiana, le entregaban dos camisetas, dos de esas bonitas camisetas a las que hacía mención Juanma Castaño, con el nombre, una de Tini Areces, puesto así, Tini Areces, con el número uno, y en la otra ponía Massimino, Maxi ponía, y el número 10. Eran las dos camisetas que les entregaban los jugadores como recuerdo de este segundo partido de la selección asturiana. Después se realizó el entrenamiento donde, bueno, parece que hay incluso alguna baja de última hora, Juanma. Sí, Quique Martín, jugador del Villarreal, un asturiano que además está haciendo una buena temporada, aunque no goza de todos los minutos que quisiera con Víctor Muñoz en el banquillo. Va a ser baja de última hora, eran 20 los convocados, tiene al parecer una ligera sobrecarga, bueno, para no forzar lógicamente porque lo de hoy no tiene un carácter competitivo, o sea que no es cuestión de que nadie se lesione en el partido ni nada de eso. Quique Martín no va a estar, seguramente esté en el campo, pero en cualquier caso, repito, no va a estar en la convocatoria de Novoa, con lo cual se quedan en 19. Ha dicho Novoa que no va a llamar a nadie más, porque bueno, que tampoco tiene mucho sentido, tiene jugadores de sobra para afrontar el encuentro, con lo cual, repito, Quique Martín baja de última hora, se une a otras ausencias notables, luego las pasamos todas, pero ya saben, no está Luis Enrique, no está Angulo, no está Manjarín, que está en México. Abelardo no estuvo ya el año pasado, yeah. Pero no se le logra vestirse con la camiseta de Asturias porque el año pasado se lesionó a última hora y este año ya se está recuperando. Podría dejarle que saliese y pusiera la camiseta o que se metiese para adentro otra vez. No estaría mal. No estaría mal. Bonito detalle. Bueno, que ya que hablábamos y hacíamos referencia a ese entrenamiento oficial de ayer, después de que se entregasen todos estos obsequios, tanto Massimino Martínez como el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, agradecía muy mucho a los jugadores, a los 20 jugadores que estaban allí en el entrenamiento, esa disposición inequívoca de asturianía, además, para estar presentes y dejar a sus familias unas horas para jugar este partido. Y eso lo destacaba especialmente, sobre todo, con un jugador, con Manolo, Massimino Martínez, porque anteayer ha sido padre de un niño, y le decía que, bueno, que le agradecía infinito, pues que a pesar de toda esta circunstancia bonita, como es la de ser padre, pues haya abandonado a su nuevo hijo y a su esposa y haya venido a jugar el partido. Y el presidente del Principado agradecía e insistía también en esa magnífica disposición de los jugadores asturianos para estar hoy vistiendo esa bella camiseta de la selección asturiana. Palabras de Vicente Álvarez Areces. Yo creo que la iniciativa que se inició ya el año pasado, que se consolida este y en años futuros, solamente es posible con vuestra generosidad y con vuestro esfuerzo y dedicación en unos días que tendrían que ser días de descanso, días también de encuentro con vuestros familiares. Muchos de vosotros vivís fuera del entorno familiar. Todos vosotros, sin excepción, Asturias os lo agradece, y yo, pues en nombre de los asturianos, también os lo reitero. Como no, en el Molinón, pues allí estaremos todos con vosotros para animaros y para que sea un gran espectáculo deportivo para Asturias. Es un cenicero para los puros de King Kong. Estamos los puros de King Kong, decía. Que digo que tiene el Sporting aquí encima de la mesa, tiene un plato que le ha regalado el Villarreal, pero en vez de plato conmemorativo se ha transformado en un macro cenicero, porque está, repito, ahí es como una chapela vasca, de sí, grande, ¿no? De ese estilo. Para poner en la cabeza. Y eso se lo estaba diciendo Juanma Castaño a los dos primeros protagonistas que tenemos en directo, y les agradecemos su presencia aquí ante el micrófono de la cadena SER en Asturias. Los dos, precisamente, jugadores que estábamos nombrando hace un instante y que ayer le entregaban al presidente del Principado y al presidente de la Federación Asturiana de Fútbol esa camiseta, que supongo que esta nueva también les gustará a los jugadores. Se trata de Juan L. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Oli. Buenas tardes. Buenas tardes, Oli. Fue bonito el detalle de ayer, ¿no? Entregando la camiseta al presidente con eso de Tini Areces y el número uno, y a Maxi con el número 10, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tanto uno como el otro se lo tiene bien merecido, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que ha hecho, sobre todo, el presidente de la Federación, Maxi, y el presidente principal, Tini Areces, para de nuevo juntar a la selección asturiana, yo creo que es de agradecer. Más que por nosotros, sobre todo, yo creo que por fútbol base, ¿no? Que es el que va destinado la recaudación, y que esperemos que hoy el Molinón, como fue el año pasado, el Tartier, se llene y destinar el mayor número de millones posibles a ese fútbol base, ¿no? Supongo, Juan L., que los dos, la pregunta es para los dos, también vosotros os sentiréis agradecidos en el sentido de que ayer tanto el presidente de la Federación como el presidente del Principado elogiaban y destacaban mucho, bueno, pues ese detalle vuestro de abandonar a vuestras familias por unas horas y prestaros a jugar este partido, ¿no? Sí, ayer lo comentaron y la verdad que ellos pues ya nos lo hicieron saber y bueno, pues nosotros también es un orgullo poder estar aquí con nuestras familias, porque nos dieron vacaciones y poder compartir pues unas horas con compañeros que no veías desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezáis los entrenamientos con el Zaragoza? 31, o sea que después del partido ya poquitas horas de descanso, ¿no? Poco, sí. Eres el pichichi de la selección asturiana, el máximo goleador de la nueva selección asturiana, con un solo gol, máximo goleador. Sí, hoy igual me pueden pasar y todo. ¿Ah, sí? No, pero supongo que tendrás ganas de marcar, hoy te leía que tienes ganas de marcar más goles, ¿no? Con la camiseta de Asturias. Sí, quiero que se vea un buen partido y si puedo hacer algún gol, pues bien, ¿no? Pero creo que no es lo importante, ¿no? Creo que lo más importante es que se vea una buena fiesta hoy en el Molinón. Vamos a disfrutar hoy. ¿Se puede aplaudir un gol de Oli en el Molinón? O sea, estamos con la situación hemos pensado inversa lo mismo, del año pasado. Lo de Luis Enrique... Cuando el Tartiere, hoy puede marcar el Tartiere, el año pasado todos decíamos, vamos a ver cómo reciben a Luis Enrique, lo recibieron bien. O sea, hoy el Molinón puede aplaudir un gol de Oli. Ahí puede estar también el... Sí, pero además yo quiero recordar también que no sería la primera vez, ¿no? Sí, es verdad. Hoy porque... El día que marqué con selección absoluta aquí en Gijón, la verdad que el comportamiento de la gente conmigo, sí, como con la selección, fue sí, fantástico. Y bueno, yo creo que la gente sabe separar, ¿no? Lo que es el fútbol competitivo, la rivalidad a la selección española o a la selección asturiana, que es otra historia. Aquí todos defendemos lo mismo y en ese sentido, pues bueno, no tengo ninguna duda de que va a ser el recibimiento igual que tuvo Luis Enrique o Juan el año pasado en el Tartier, ¿no? Eso más que os agrada jugar este partido, ¿no? Con la selección asturiana. En definitiva, como decía yo, a más y lo que vamos a hacer nosotros, por lo menos para mí, ¿no? Y creo que el resto igual no es ningún esfuerzo. Nosotros vamos a hacer lo que nos gusta, que es jugar al fútbol y como decía Juan antes, pues juntarnos con un montón de compañeros que tenemos y amigos en la selección asturiana y pasar 90 minutos disfrutando del fútbol, que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y falta gente veterana, claro. Falta gente de vuestra quinta. Os habréis encontrado con chavales que seguro que no os habéis cruzado nunca, ¿no? Tú, Juan L. Sí. A mí y a toda esta gente. Sí, la verdad que no me había cruzado nunca, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son chavales que tienen mucha ilusión y también pues espero que disfruten como yo disfruté el año pasado, ¿no? Porque era la primera vez y ellos en el terreno. ¿Has visto imágenes de Villa, el delantero del Sporting? Porque me recuerda un poquitín a ti en el campo, por la forma, por sí, su fisionomía. Sí que lo vi, la verdad que sigo bastante al Sporting y sé que tiene muy buenos jugadores. Mira, aquí está Villa, que estaba comentando que me recuerdas un poco en la forma, en algunos movimientos, en algunas cosas que se te ven en el campo a Juan L. Lo está diciendo que él también te sigue y que bueno, que se cruza contigo pues prácticamente por primera vez. Sí, ya lo he oído eso pues bastantes veces de gente que me dice que tengo algunas cosas de Juan L. Pero... Bueno, te peinas como él cuando era joven, o sea que... Pues es un orgullo que te puedan decir eso porque bueno... Pues ahora mismo está aquí Juan L. con nosotros y bueno, es un jugador que a todo el mundo le gustaría llegar a la mitad de lo que hizo él en el fútbol porque a nivel nacional pues es un jugador que lo ha hecho todo, ¿no? Bueno, pues tenemos en la mesa ya más jugadores, vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos dialogando con ellos. Estamos en la cadena SER en Asturias, son las 3:21 de la tarde, en este programa especial previo al partido de la selección asturiana ante Lituania a las 8 de la tarde en el Molinón. Decrece y decrece. Para que su declaración de la renta decrezca cada vez más. Crece y crece. Y su jubilación aumente minuto a minuto. Aproveche el efecto reloj de arena de los planes de pensiones de Cajastur. Ganar y ganar. Y ahora además, por apertura de un plan de pensiones de Cajastur, aportación extraordinaria o traspaso desde otra entidad, recibirá un gran obsequio. No deje pasar el tiempo. Venga a Cajastur. El campo está que revienta, el público entregado, los jugadores en tensión, la emoción en el ambiente. Es el momento de una Coca-Cola. Si te gusta disfrutar del fútbol a tope, vive con Coca-Cola el partido entre las selecciones de Asturias y Lituania. También en Navidad, Coca-Cola te trae el mejor deporte. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarle de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien. Alimerca y sus hornos. Y es que nos sienta bien el pan recién hecho que Alimerca elabora cada día en sus hornos y su amplio surtido de bollería para endulzarnos la vida. Porque Alimerca te sienta bien. Seguimos desde la Escuela de Fútbol de Mareo, donde está concentrada la selección asturiana y desde donde estamos realizando, gracias a la movilidad del Sporting Gijón, este programa en directo desde la Escuela de Fútbol de Mareo para toda la cadena SER en Asturias, contándoles con los protagonistas todo lo que va a suceder esta tarde a partir de las 8 en el Estadio del Molinón. Una aclaración, decíamos que uno de los hombres que había agradecido ayer, Massimino Martínez, especialmente su presencia en la selección hoy, era Manolo, que había sido padre de un niño, bueno, digamos que así se dice dentro, pero es una niña, ¿verdad, Manolo? Sí, es una niña, es una niña. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias. ¿La primera? Sí, la primera. ¿Primer hijo, digo? Sí, sí. ¿Y qué tal? Tiene 24 años, ¿qué quieres? ¿Qué? Oye, oye. Yo, por ejemplo, a esa edad tenía dos ya. Nada, todo muy bien, la verdad que bueno, al igual que todo el mundo, supongo que asiste al nacimiento de un primer hijo, pues bueno, una experiencia muy muy bonita para recordar, ¿no? ¿Lo has presenciado, el nacimiento de tu hijo, el parto, o no? Sí, lo que es la fase final, sí, se la presencié. ¿Y? Bueno, pues es lo que te digo, es una presión muy fuerte. ¿No te desmayaste ni nada, no? No, no, tanto no yo. ¿Estás acostumbrado a operaciones de rodilla y todo eso, que son mucho peores? Sí, pero esto es más agradable, ¿no? Por eso. Claro que sí. Marta se va a llamar, ¿no? Marta. Se llama ya. Sí, sí. ¿Vas a llevar una camiseta debajo, una...? ¿La camiseta debajo que ponga va por ti, Marta, por si marcas o cualquier historia? No, porque no sé, es una cosa que no sé si valdré yo para eso, ¿eh? Tú eres más discreto que todo eso, ¿no? Tú marcas un gol y casi pides perdón al contrario. Oye, perdón, es que de verdad tenía que marcarlo, pasaba por allí, ¿no? Algo parecido. Bueno, hay que decir que Lituania jugó ayer, que no lo hemos visto todavía. Jugó en Valencia, perdió 4-1 con la selección de Valencia. El seleccionador de Valencia era Benito Floro, luego enseguida hablamos con él para que nos cuente, o que le cuente sobre todo a José Manuel Villanova, ¿qué es lo que se ve en el equipo lituano? No sé si sabéis algo de Lituania, porque claro, viendo la alineación, nos suenan todos que si nos sacan 11 chinos tampoco decimos nada, ¿no? Que serán 11 y son de Lituania. Y poco más. Lo que conocemos es Jan Kauskas, que está lesionado. Entonces nada, no conocemos a ninguno. Se acabó ya. Oli, tú nada, de padre todavía nada, ¿no? Yo estoy entrenándome. Bueno, a ver si hoy marcas, es, ¿eh? Es un buen entrenamiento. Los entrenamientos mejores de los partidos. Tú tienes el Manolo, ¿no? Claro. ¿De qué se habla en la concentración de la selección asturiana? Porque ahora quedáis a comer, como no es un partido al uso, supongo que será todo mucho más distendido, ¿no? Que en un día normal, un día que no hubiera un juego al tío. Interesarse más que nada cómo le van a los compañeros en otros equipos, cómo lo están llevando, los que estuvieron conmigo en el Oviedo y otra gente que también conozco, como Javi Venta, o otra serie de jugadores que, aunque no estuvieron conmigo en el Oviedo, pues bueno, los conozco. Y bueno, interesarse más que nada por la vida personal de cada uno y cómo le va, anímicamente cómo está la gente y poco más. No hay tiempo para hablar de los objetivos deportivos, yo creo que es lo que menos hablamos, ¿no? De cómo nos va cada uno en los equipos, ahora jugando, ¿no? Además hay cierto pesimismo en el ambiente por la situación del Sporting y también del Oviedo en los últimos partidos, ¿no? No, pero no se ha tocado para nada, de verdad, ¿eh? ¿No? No hemos comentado... Y lo digo la gente, digo que la gente a lo mejor a este partido de la selección asturiana se agarra con un poco más de pasión porque los respectivos equipos, los dos grandes, el Sporting y el Oviedo, han dado muy pocas alegrías en los últimos años. Bueno, sí, pero aparte porque yo creo que la gente tiene el recuerdo también del año pasado, de que fue una auténtica fiesta y cómo se vivió el Tartiere el año pasado, la vuelta a la selección después de tanto tiempo, y yo creo que en Gijón pues van a querer ponerse a la misma altura, ¿no? De la respuesta de la afición, y estoy seguro de que va a ser de la misma manera, y ver, pues lógicamente, mucha gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de estar en el Tartiere el año pasado, a gente junta del Oviedo del Sporting jugando, o gente como Juan L., que lleva tiempo fuera de Asturias, y bueno, yo creo que por el aliciente que supone ver a jugadores de diferentes sitios juntos, ¿no? Viene bien. Eduardo. Más jugadores aporta. No en vano, bueno, pues el Oviedo casi es cuatro, tenía el propio cuatro. Oviedo, ¿no? Tenerife otros cuatro. Cuatro también. Sí, bueno, yo tiene Julio Iglesias, Javi Venta, Manel e Ibarani. Iván, sí. Yo creo que es un poco anecdótico, ¿no? Sí, es lógico porque también somos la mayoría de asturianos, tanto en el... En el Oviedo como en el Sporting, pues son casi todos asturianos y es mucho más fácil para el seleccionado escoger a alguno, ¿no? En el resto de equipos, pues bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, como en el caso del Tenerife, pero es un poco anecdótico, ¿no? Sin duda. Villa, ¿el año pasado estuviste en el partido? No, la verdad que no estuve. ¿No te acercaste? No. ¿Y qué esperas de lo de hoy? Porque no sé si a tú eres sentimental, se te va a poner la piel de gallina cuando escuches el himno y todo esto, porque claro, Oli ya tiene experiencia del año pasado. Hubo que aguantar allí lo suyo. Luciano empezó a llorar en la cabina, Manfredo también se puso a llorar, hubo ahí más lágrimas que aplausos casi después del himno. ¿Estás preparado o cómo lo llevas? Sí, bueno, estoy preparado, pero bueno, sí que se va a sentir porque bueno, a toda Asturias no le gusta jugar este partido, porque es un orgullo poder vestir la camiseta de la selección asturiana. Oli, para cerrar ya, y te dejamos que ibas casi desde el inicio del programa. Tú el año pasado, ¿de verdad se siente algo especial ahí en el campo cuando suena la Asturias patria querida? Sí, sin duda, pero yo creo que es una situación, pues bueno, un poco parecida cuando suena el himno de España, cuando yo por lo menos tuve la suerte, como Juan L. o César o Iván o Esteban, me parece que son, bueno, unos cuantos más, Boris, de haber estado escuchando el himno de España, y a mí, pues mira, me sucedió de la misma manera aquí en el Molinón, y la verdad que es algo diferente, es una sensación difícil de explicar y que bueno, que hay que vivirla, ¿no? A mí la gente de fuera sobre todo me dice mucho, es que los asturianos sois la leche porque tenéis himno y tenéis letra en el himno, que eso ya es lo máximo. Y aparte, yo por lo menos cuando estuve en Sevilla, la mayoría de la gente no son los asturianos, se quedan con el himno con bastante facilidad, con la letra del himno de Asturias, ¿no? Y eso, bueno, también para sentirse orgulloso, que tenemos un himno que a la gente también le llega, ¿no? Pues que lo cantes y que lo celebres con goles, ¿vale? Bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Oli. Gracias, Oli. El delantero del Oviedo, que va a ser hoy delantero también de la selección asturiana. Por cierto, ya está también con nosotros, con el que hablaremos dentro de un instante, el director general de deportes, Daniel Gutiérrez de Granda. Ya que hablamos del himno, nos gustaría saber si está previsto cómo se va a tocar este año el himno, si será como el primero con una banda de gaitas o cómo va a ser. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, se lo va a cantar el Ochute de la Unión, que es uno de los grupos importantes asturianos, y van a salir allí al medio del campo y va a cantar el Ochote de la Unión, el himno de Asturias, lo cantarán el Ochote y las 20.000 personas que estarán hoy en el Molinón. Antes van a salir equipos inferiores de la Federación Territorial y todo eso, ¿no? Sí, van a salir todos los equipos inferiores, todas las selecciones asturianas, tanto hombres y mujeres, y va a hacerse un pequeño homenaje, pues bueno, a lo que es el fútbol base asturiano, que es también... que es muy rico en jugadores y jugadoras. Bueno, también. Vamos a aprovechar, Luciano, si te parece, para hacer otra pausa. Hacemos una pausa, pues eso, ya saben ustedes cómo van a ser los prolegómenos de ese partido. Asturias-Lituania, 8 de la tarde, es la cita en el Molinón. Un televisor, una cadena de música, una taladradora. Tus regalos ya están a punto. Usa todo lo que puedas tus tarjetas Cajas Tour y gana estupendos obsequios. Una olla a presión, un juego de cuchillos, un tostador. Porque cada vez que pagues con tus tarjetas Cajas Tour, consigues puntos oro para canjear por regalos. Un reloj, una batidora, una caja de herramientas. Úsalas todo lo que puedas y apúntate a ganar con Cajas Tour. El campo está que revienta, el público entregado, los jugadores en tensión, la emoción en el ambiente. Es el momento de una Coca-Cola. Si te gusta disfrutar del fútbol a tope, vive con Coca-Cola el partido entre las selecciones de Asturias y Lituania. También en Navidad, Coca-Cola te trae el mejor deporte. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarle de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien. Asturias, su huerta y Alimerca. Y es que nos sientan bien las frutas y hortalizas del campo asturiano que Alimerca selecciona para que tengas una alimentación sana y equilibrada. Porque Alimerca te sienta bien. Seguimos las 3:32 de la tarde en directo desde la Escuela de Fútbol de Mareo, lugar de concentración de la selección asturiana y lugar también de este estudio que hemos montado aquí, la cadena SER en Asturias, todas sus emisoras transmitiendo este programa especial hasta las 4 de la tarde, previo al partido de esta noche en el Molinón. No será el único partido que hoy se juegue en España con una selección autonómica, ya que juega Euskadi contra Ghana. Recuerden, ya han jugado a lo largo de esta semana, los últimos días, Cataluña contra Chile, creo que lo hizo ayer 1-0, ayer. Venció al conjunto sudamericano. Jugó Andalucía antes de ayer, 3-3, empató con Túnez. Y ayer también jugó Valencia, que de hecho ganó 4-1 a Lituania. Valencia, que tenía previsto jugar el miércoles contra Argelia, y que le pasó pues lo mismo que nos ha pasado a nosotros, que se ha encontrado con que Argelia ha dado plantón, que al parecer hay unos líos ahí con la empresa que había organizado el partido. Me contaba hoy Maldini, Julio Maldonado, el especialista de fútbol internacional de la serie de Canal Plus, que en Argelia ha habido lío con esta historia. Daniel, ¿cómo es el proceso de encontrar una selección para que juegue contra Asturias? O sea, estos vienen por talonario, ¿no? O sea, no... Supongo que uno va a coger una selección, uno va a coger una selección y dice, mira, las tienes de 10 millones, de 12, de 14, de 16, luego las tienes de 150, que son brasileños, que además les tienes que poner un hotel con la leche, ¿no? Bueno, a nosotros cuando empezamos el año pasado a ver el tema de la selección asturiana, lo que nos preocupaba sobre todo era que nuestros jugadores pudieran estar aquí. La liga profesional cada día está más cargada de partidos, copa, las ligas, y cada día hay más presión y nos preocupamos, bueno, estuvimos casi desde el año anterior hablando con los jugadores y tal para ver si apoyaban la idea. Y hubo una iniciativa por parte de todos, por parte de Abelardo, Oli, Juan L., Luis Enrique, fenomenal. Y era lo importante para nosotros. Después era buscar una selección que nacional que podía estar aquí, son también navidades, que buscan una selección que a lo mejor no tengan esas fiestas allí en sus países, y pues económicamente que sea, que fuera una cosa apañada, porque la idea era cubrir gastos y que si sobraba algo, como sobró el año pasado, que nos sobraron 15 millones, invertirlo en fútbol base asturiano. Y sobre pues ayer Valencia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Valencia tenía ausencias muy importantes. De hecho, me decía antes Pedro Morata, nuestro jefe de deportes en Valencia, que lo más destacado de la selección era Farinós, prácticamente, ¿no? Con lo cual, tampoco son selecciones que estén plagadas de grandes nombres. Está por ahí el que nos falta a nosotros, el gran nombre que nos falta a nosotros. Luis Enrique, Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. Que te echamos mucho de menos. Estamos haciendo el programa, nada, a 40 metros de donde están concentrados, por decirlo de alguna forma, los jugadores de la selección asturiana, y que ya hemos comentado que nos faltas tú. Pues sí, mira, lo que es el estar lesionado me va a pedir estar hoy ahí con Asturias en su segundo partido, y también es una pena para mí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo estás, lo primero? Porque supongo que no te quedará mucho para reaparecer con el Barça, ¿no? Pues estoy bastante bien, ya estoy entrenando por mi cuenta un poco el planning que me habían hecho en Barcelona, y bueno, en teoría primera semana de enero empezaré ya con el equipo. Del año pasado, del partido del año pasado, ¿qué es lo que recuerdas con mejor sensación? ¿Qué es lo que te dejó ese encuentro ante Macedonia? Hombre, bueno, pues un poco el momento para mí estelar fue escuchar el himno de Asturias antes de empezar el partido, y por ahí estaba también Víctor Manuel, que bueno, que es un poco quizás lo que representa Asturias, o al menos yo que estoy fuera, y bueno, ver allí toda la gente unida y en torno a lo que es la selección asturiana, pues hizo que fuera un día muy bonito. Y además, como se consiguió ganar, pues nada, obligación, otra cita el siguiente año, y bueno, un gran día. ¿Sabes quién está muy fastidiado? Pilla, el delantero del Sporting, que lo tengo aquí delante, que te va a saludar ahora, porque eres su ídolo, y él estaba muy ilusionado con poder jugar hoy unos minutos contigo. De hecho, en las últimas semanas, bueno, estaba muy contento por esa historia y tal, y luego al final pues le fastidia que no vayas a estar. Te saluda Villa, el delantero del Sporting. Hola, buenas, Luis. Hola, Villa, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Pues aquí, un poco concentrados. Un poco concentrados. Ya veo, si estás hablando para la radio, mucho no se puede estar concentrado. Pues nada, tranquilo, el próximo año jugaremos juntos, no hay... Vale, sin prisa. El próximo año seguro que igual ya me hace más ilusión a mí que a ti. Vale. Ya ha pasado por aquí el pichón, pero ha tenido que marchar urgentemente porque tenía que solucionar un asunto muy importante, organizar la pocha de la tarde. Ah, pero no, ¿sabes lo que pasa? Que con el pichón tampoco he coincidido estas navidades, porque me dijeron en el kilometrí, en el parque que hay al lado, bueno, Sobera Católica, al lado de Molinón, que había ido a correr algún día, y yo, vamos, no coincidimos por horas, o sea que mándale también un saludo. Bueno, pues nada, de tu parte, un beso para Elena y para los niños, ¿de acuerdo? Venga, de tu parte, que vaya bien. Un abrazo, Luis Enrique, capitán el año pasado y sin duda uno de los grandes ausentes. Pero qué espíritu va a estar esta noche en el Molinón, sí, seguro. Sí, Villa, a ver, ¿cuántos ídolos tienes tú? Primero era Juan L., ahora Luis Enrique. Yo lo que digo es que a mí me recuerda un tanto a Juan L., por su forma. No, pero él dijo que también... delgado y tal, no sé qué, que me recuerda en ciertos movimientos a Juan L., pero él, yo le leí que sí, que tenía mucha ilusión por jugar con Luis Enrique. Sí, bueno, porque bueno, cuando yo era un niño que jugaba en el Langreo, pues bueno, era más que nada Luis Enrique el jugador de moda en Asturias, era la pieza clave en Asturias en ese momento, jugaba en la misma posición que yo, y bueno, siempre me gustó como jugador, y bueno, siempre dije que era un jugador que me gustaba mucho. O sea, que el ídolo tuyo es Luis Enrique. Sí. Juan L. te pareces, pero no tan ídolo. ¿O sí? No, hombre. También, ¿no? A ver, bueno, no le puedo hacer... Tú di que también... Ah, es para que vaya aprendiendo. Aquí vas a ver ahora con Juan L. Vale, vas a ir a Juan L. Luego ya dirás Luis Enrique. Tienes que poder. Manolo, ¿y por Pamplona qué tal, hombre? Sí, hace un poco frío por allí, pero bueno. La verdad que a nivel deportivo podía ser mejor, pero bueno, también nos encontramos una ciudad bastante acogedora y bueno. Estáis teniendo bastante mala suerte, ¿no? Partidos, porque el último tuvisteis 1000 ocasiones y sin embargo acabasteis perdiendo. Sí, va a ser un partido importante para nosotros, para escalar alguna posición, porque nuestros rivales directos también, pues bueno, no habían tenido una buena jornada. Y al final, bueno, en un partido que dispusimos también de bastantes ocasiones, pero se nos fue, bueno, ahora pues estamos ahí en una posición también un poco delicada. Ahí está el bueno de exjugador del Oviedo, Unzué. Sí, ahí anda también. Sí. Gran paisano. Sí, es un buen tipo, ¿no? Tampoco... Experiencia toda. Sí, sí, ya va, se va acumulando, ¿no? Bastante equipos en los que ha estado, la verdad que, bueno, aparte de su tarea profesional, pues bueno, es un tipo bastante interesante. El otro día leía una encuesta interna entre los árbitros, decían que el campo que más presión les metía era el Sadar, el campo de Osasuna. Y luego te lo planteas y dices, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí es cierto que es un público que está muy encima de... Sí, está muy encima de su está campo muy encima, pequeño. Como el viejo Tartiere antiguo, pero además aprietan, ¿eh? Porque son gente que no para, ¿eh? Sí, es, bueno, sobre todo también por la por el estadio, que bueno, la gente la tienes muy cerca, gente sí. Y que bueno, siempre reman para casa. Entonces, bueno, en ese sentido... tampoco te sé decir lo que puedan sentir los árbitros, pero puede ser. Yo... Podemos ver goles, ¿vale? Muchas gracias y enhorabuena por lo de la niña, Manolo. Venga, gracias a vosotros. Las 4:20, hacemos una nueva pausa. Seguimos en este programa especial en la cadena SER en Asturias, previo al partido de esta noche, selección asturiana, selección de Lituania, en El Molinón. Llega el Club Juvenil AA Ahorro Astur. El club para jovencitos intrépidos que buscan el doble de sorpresas, el doble de actividades, el doble de promociones. Un club creado por Cajastur con tantas y tantas ventajas. Vengo a por mi carnet del Club Juvenil AA. Otra vez, señor Peláez. ¿Cómo tengo que decirle que ya es usted mayorcito para ser del Club AA? Que todos querrán ser jóvenes. Venga a Cajastur e infórmate. El campo está que revienta, el público entregado, los jugadores en tensión, la emoción en el ambiente. Es el momento de una Coca-Cola. Si te gusta disfrutar del fútbol a tope, vive con Coca-Cola el partido entre las selecciones de Asturias y Lituania. También en Navidad, Coca-Cola te trae el mejor deporte. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarle de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien. Asturias, Sumar y Alimerca. Y es que nos sienta bien el pescado más fresco que cada día elige Alimerca en los puertos asturianos. Porque Alimerca te sienta bien. Seguimos, estamos saludando a nuevos invitados. Le digo Miguel y yo porque es amigo. Miguel Sánchez, uno de los dos seleccionadores de la selección asturiana por segundo año consecutivo, y José Manuel Díaz Novoa, que también toma asiento. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? No, y vamos a escuchar unas palabras de Maximino Martínez previo. El final de un sufrimiento, el sufrimiento que ha pasado en los últimos días Maximino Martínez, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, con el tema de ese plantón de Argelia, que no ha venido a Asturias, tampoco fue a Valencia, como hemos comentado anteriormente. Maximino Martínez, presidente de la Federación Asturiana, decía que se ha acabado una pesadilla. Hoy es un día entero de llamadas, de contactos, tanto estamos en contacto con Lituania, con Valencia, con los agentes de FIFA, con la Federación Española, con todos, para que, bueno, todo está ultimado. Ya tienen sus billetes preparados para que mañana, si Dios quiere y el tiempo así pudiera ser, que salieran para venir ya y que mañana estén en España. El tiempo mejoró y, bueno, la perspectiva es que mañana no haya ningún inconveniente para que puedan salir. Blanco. Eran las palabras del presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, que será uno de los hombres que seguro esta noche, cuando comience el partido, cuando suene el himno, cuando todos esos prolegómenos, sea feliz al fin al ver además el Molinón, yo creo que casi totalmente lleno, a pesar de que, como decíamos, pues ha comenzado a llover. Pero como también decía Juanma, eso no debe asustarnos a unos buenos asturianos, y hoy lo que se habla aquí es de asturianía futbolística. Hace un año estábamos haciendo el programa en un hotel de Oviedo. Hotel España. En el Hotel España. Y hoy estamos haciendo pues prácticamente lo mismo, ¿no? Viviendo las mismas sensaciones con los mismos protagonistas, y por esta mesa se acercan Miguel Sánchez y José Manuel Díaz Novoa, los responsables técnicos de la selección asturiana de fútbol. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. No, me decía el otro día, yo quisiera el trabajo de Novoa, el de ahora, porque es muy cómodo. Dice, un entrenamiento, un partido y luego ya todo el año para pensar la próxima convocatoria. Todo el año a cobrar. Ahí yo sobre todo eso. Pero seguramente el sueldo no se lo cambiabas, porque Novoa no cobra por ser seleccionador asturiano, ¿no? Todo el año, sí. Nada, ¿no? Todo el año nada. Creo. Todo el año nada. O sea, que ha renovado por el doble de lo del año pasado. El año pasado no cobraste nada y este año nada de nada. Así es. Bueno, pero es un orgullo, ¿no? Eso ya, el hecho de ser seleccionado asturiano ya lo paga todo, ¿no? Sin duda. Esto ya lo habíamos comentado el año pasado. Uh-huh. Y para un entrenador asturiano, ser seleccionador, pues, le llena la colma de orgullo, ¿no? Yo no sé, si el seleccionador de Valencia cobra. Vamos a preguntárselo. Benito Floro, muy buenas. Hola, buenas tardes. No sé si es una indiscreción, pero claro, como Novoa está aquí haciéndolo por la patria, no sé si Benito Floro lo hace también por la patria ahí en Valencia. No, nada, ni una peseta, hombre. O sea, estamos todos por lo mismo, ¿no? Hombre, que estas cosas no son de cobro, son de participación y de aportar ahí todo lo que uno tenga, pero nada de cobrar. Sí, señor, que lo sepa la gente que nos escucha y que además los beneficios, como comentaba antes el director general de Deportes, van en este caso, en el partido de hoy, para el fútbol base asturiano. Bueno, ayer jugasteis contra Lituania 4-1 y la verdad es que no sé si le puedes decir algo a Novoa de los lituanos, no sé si van a salir con los mismos o van a repetir muchos jugadores. ¿Qué viste ayer de Lituania, Benito? Bueno, son un grupo de gente joven, de chavales jóvenes, y la verdad es que ayer no tuvieron opción de juego porque estos chicos nuestros salieron muy, muy mentalizados a mantener un ritmo fuerte desde el inicio y no le dieron opción apenas de ver si tenían o no calidad técnica. Pero bueno, vamos a ver cómo se les da hoy. ¿Y tú cómo puedes ser seleccionador de Valencia si naciste en Gijón? Bueno, hombre, porque yo nací en Gijón, pero... ¿El DNI que pone? Asturiano de nacimiento, lógico, hombre, y con satisfacción, no hay ningún problema. Yo soy de donde nazco y de donde vivo. Uh-huh. Me crié en La Mancha y luego me crié en Valencia a partir de los 18 años. Mi mujer y mis hijos son valencianos. ¿De dónde estoy? Benito, no tiene fácil, porque puede ser el seleccionador asturiano de Valencia y de Castilla-La Mancha. O sea, tiene más margen de maniobra. ¿Qué tal te va la vida? La verdad, bien. La verdad es que uno debe ser de donde le quiera la gente. Efectivamente. Te decía que ¿qué tal te va todo? ¿Bien? Porque bien, bien, perfecto. Bien, después bien. De la etapa de México, por España más relajadito, ¿no? Sí, la verdad es que allí fue una buena etapa. Y ahora pues aquí descansando, viendo a la familia, viendo a los amigos, viendo fútbol, y a la espera de lo que sea. Pues nada, que tengas feliz año, ¿de acuerdo? Muchas gracias por contarnos lo de los lituanos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Un saludo, Benito Floro, el seleccionador de Valencia, que ayer le ganó 4-1 a Lituania. Dice que chavales jóvenes, de Novoa. Como los asturianos. Sí, claro. En este momento tenemos una selección muy joven, porque afortunadamente están llegando, sobre todo en Gijón y en Oviedo, chicos que vienen de la cantera, casos de Jaime Villa, de Pablo Álvarez, que el año pasado estaban en segunda B o alternaban con el primer equipo y que ahora ya están haciendo méritos suficientes para estar en su equipo, en la selección, y Dios quiera que sigan progresando, ¿no? Miguel José Manuel, ¿ha sido más fácil hacer la selección este año o la anterior? Yo creo que todas las veces es difícil, ¿no? Y es difícil porque hay muy buenos jugadores en la región, asturianos, que está además es de otros asturianos que están fuera, y es difícil siempre hacer una lista de 20 jugadores cuando hay tan buenos jugadores. Decía Benito Floro que cuando le preguntaba Juanma Castaño cómo le iba la vida y tal, y bueno, aquí está, dice, y esperando a ver qué cae. José Manuel y Miguel también, ¿no? Sí, no cabe duda, ¿no? Estamos todos esperando un nuevo destino. Yo creo que saldrá pronto una nueva posibilidad de trabajar. Dentro del fútbol ya casi todas las facetas. Exactamente. No hemos hablado de la alineación. Yo el año pasado la acerté, la alineación, y no sé por qué me da que este año también la voy a acertar, porque he hablado con mucha gente, llevo mucho tiempo investigando, y la verdad es que al final creo que Novoa va a poner este equipo. Esteban en la portería, una línea de cuatro atrás formada por Javi Venta, César, Isma y Sietes, un doble pivote con Mario y con Pablo Lago, por delante José Manuel, Juanele e Iván Ania, y arriba Oli. Este chico desde yo creo que Madrid. Este va a ser el equipo, ¿eh? Yo creo que este va a ser el equipo. A ver, repítelo otra vez. Esteban, que se queden los aficionados. Javi Venta, César, Isma, Sietes, doble pivote Mario, Pablo Lago, por delante José Manuel, Juanele e Iván Ania, y arriba Oli. Yo arriba apostaba también, como cuando me enteré que Quique Martín estaba lesionado, lo normal, sabiendo que lo tenías aquí comiendo y que iba a estar con vosotros a todas horas y tal, es que le hubierais dado un chándal a Quini. Pero si Quini está como loco por jugar en la selección. Yo sé que estaba protestando ahí. Yo no estoy como loco por jugar. Yo digo que me hables en castellano y el fútbol, yo no sé, los pivotes, yo lo sé en baloncesto. ¿Qué 10 de los míos? En baloncesto. Dímelo, sí, señor. Dímelo aquí, 10 de los míos. No, pero yo, pivotes, ¿de qué me estás hablando? Yo, de baloncesto. Pero es que si lo bonito del fútbol que tenemos, lo estamos deshaciendo entre todos, y no sé por qué. Siempre fueron interiores. Ni carrileros, ni nada, ¿verdad? Que ni carrileros, carrileros ya han andado con carro, por la vía. Entonces, lo bonito del fútbol, lo estamos quemando entre todos y somos idiotas. No, si al final tendría yo la culpa del desastre del fútbol por el equipo del pivote. Te veo una vez al año y me echas la bronca el día que te veo. No es eso, pero igual que tú hablas de eso, habla mucha gente. Hasta la gente de fútbol. Dos medios centros, ¿te gusta así? Que hablemos de pivotes, joder, soy para el baloncesto. Dos medios centros. ¿Se puede decir? Y dos laterales. Y dos delanteros y lo que sea. ¿Verdad que sí? No vamos a estropearlo. No, ¿de acuerdo? No. Vaya, hombre. Con ninguno. La terminología, pues bueno, en el fútbol va cambiando. Todo, claro, ahí está. Pero así nos luce el pelo. En el equipo asturiano, por ejemplo, ahora mismo efectivamente se está hablando mucho en el fútbol actual de doble pivote, pero por el puesto que ocupa, y diciendo, como comenta Kini, de medio centro, centrocampista, claro, un hombre fuerte, defensivo, es lo único que podemos disponer, apenas si lo tenemos, o sea que en el seleccionado de Asturias no hay casi hombres para jugar de esa manera. Entonces, igual que de la misma manera tenemos muchos hombres en defensa o en ataque o en las bandas, en el puesto específico de medio centro no tenemos. Entonces no vamos a jugar con dos, vamos a jugar con uno, pero la alineación, sin desmentir ni confirmar la de Juanma Castaño, hasta que no hable dentro un par de horas con los jugadores, pues no la voy a desvelar. Pero no hablamos tanto de los jugadores como de la terminología, que era lo que defendía, bien, que no le gustaba a Kiri y a mí ya tampoco. Ya son gente muy mayor. Sí, ya no está para que les metan palabras. Y a mí, cuando narraba partido de Juan Manuel, a mí que me den antiguo, que no me lo voy a hacer una pregunta seria a José Manuel de Andúa. ¿No temes meter a una persona como Kini en la concentración horas antes de este partido? ¿No temes que pueda sacar de quicio a los chavales? Hay que tener cuenta. Todo lo contrario, chaval. No, que al contrario. Que es una persona sensata, seria. No, pero ayer precisamente queríamos, como era 19, completar con Kini, claro, pero no pudo ser porque tenía alguna molestia. Tenía molestias. Sí. No, que además, el míster, no sé por qué, pero te lo dije que estaba un poquitín sobrecargado. Que tampoco sé lo que es sobrecargado, pero ahora se lleva mucho. Pues enseguida me quitó la lista. ¿Estuviste sobrecargado alguna vez? Que sobrecargado. Nunca, ¿no? No. ¿Y te dormía el que sobrecargado? No, cuando... Ahí, cuando uno acababa porque no podía más y punto. No, sobrecargado es cuando el utillero te manda que lleves del autobús al vestuario la caja de esbote. Ahora hay muchas cosas que yo no entiendo. No entiendo. Yo, y eso que mucho, pero... Hace muchos años. ¿Cuántos tienes ahora? ¿62? No, bueno, tengo 62, pues trabajando. Acabo de llevar una gran satisfacción de decir todo eso. Te lo juro de verdad y le daré un abrazo luego. Yo es más, con mi punto de vista, lo veo. Claro, no, estamos hablando de matando entre todos. Y lo que tenemos que ahora, que es decir, los del fútbol, estamos ahora hablando de baloncesto, pues no entiendo eso. Una canasta, Pedro, una portería, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero usted, ¿qué dice? Es que yo quería opinar sobre que decía Kini, que además... Sí, porque estamos haciendo un debate sobre los pivotes en el fútbol. No, es que...